Clave de Amnistía, un programa de Paradigma Radio. En Clave de Amnistía, donde trabajamos por los derechos humanos en el mundo. En Clave de Amnistía, de persona a persona. En Clave de Amnistía, en Paradigma Radio. We shall be all right. We shall be all right. We shall be all right. We shall be all right. Bienvenidos a este 17º programa del Grupo Local de Amnistía Internacional en Córdoba. Nosotras, nosotros venceremos, como dice la canción. Como ya dijimos en nuestro primer programa, queremos ser persistentes, como siempre lo ha sido Amnistía Internacional. Bienvenidas, bienvenidos a En Clave de Amnistía. Hoy hablaremos de derechos de las mujeres, de China y nuestras peticiones para el Año Nuevo Chino, de reivindicaciones básicas de derechos humanos y también de avances, pequeños avances. Hoy volvemos a nuestro orden habitual del bloque 1 de mujeres y vamos a volver con la cantante María José Hiergo, a la que ya hemos escuchado en otra ocasión. Es esta cantante cordobesa que también hace una mezcla de flamenco pop y con péndulo de sanación, pues tiene una canción interesante. Hoy volvemos un poco a nuestro esquema habitual de empezar el primer bloque dedicado a las mujeres y bueno, vamos a incluir en este bloque muchos temas que se nos quedaron sin poder tratar en diciembre porque decidimos darle un espacio a Adán Evante para hablar de la situación del norte de Etiopía. Afortunadamente, al poco tiempo vimos que le hicieron una entrevista en el diario Córdoba, cosa pues que nos gustó porque siempre llega más público. Entonces, como en todos los programas, dedicamos un espacio a temas relacionados con las mujeres porque consideramos que hay que seguir poniendo el foco en las mujeres como grupo social que está sometido a situaciones especiales de vulneración de derechos humanos. Me acompañan una vez Gloria y Vicente, buenas tardes a los dos. Y bueno, Gloria, tú además de colaboradora de este programa, formas parte de la Asamblea de Mujeres Hierbabuena. Y aunque sea un poquito con retraso, porque hubo temas que no pudimos tratar, nos parece que es importante hablar de ello. ¿Qué supone salir a las calles el 25 de noviembre, que salimos este año, con lluvia, con paraguas, manteniendo 2 metros de distancia? Fue un poquito complicado, pero ahí estuvimos. Bueno, lo primero que me gustaría aclarar es que los muchos colectivos feministas, entre ellos Hierbabuena, que es en el que estoy yo, pues salimos todos los años el 25 de noviembre. Pero que además hay que aclarar que no solamente es una vez al año, sino que también seguimos saliendo cada 25, el día 25 de cada mes, en un barrio diferente. Por ejemplo, uno de los últimos fue Las Moreras, pero este, el siguiente 25 de febrero, será en el polígono Guadalquivir. Evidentemente, seguimos saliendo, como tú dices, guardando todavía seguridad, con unos cordones a 2 o 3 metros de distancia, con una cuerda con nudos, desinfectamos las cosas, las mascarillas, etcétera, etcétera. Pero que además, bueno, sobre todo hay que explicar el porqué. Bueno, ¿por qué? Porque el miedo no nos calla. No nos calla el miedo a la... al machismo, no nos calla el miedo a la violencia, no nos calla el miedo a la pandemia, eso sí, con prudencia. ¿Y por qué salimos? Pues lo voy a decir con mis palabras, voy a decirlo con, que incluso la ONU, o según la ONU, no hay mayor pandemia que la violencia que sufren sistemáticamente las niñas y mujeres en todos los países del mundo. Aunque siempre hay negacionistas que dicen que no hay violencia de género. En fin, pero creo que es indiscutible. Para muestra de un botón, diré, por ejemplo, que en el año 2019, según la estadística oficial, hubo 55 casos. En el año 20, en la cifra, 43. Aparentemente ha disminuido una veintena, pero claro, sigue siendo alta. Durante el confinamiento, aparentemente, a lo mejor hubo menos casos de muerte, mortalidad, pero claro, algunas quedaron graves. También hay que aclarar que las estadísticas oficiales no coinciden con otro tipo de estadísticas, porque, por ejemplo, si una mujer fallece el mismo día de la agresión, sí cuenta la estadística oficial. Pero si fallece 2 o 3 días después, a consecuencia de las heridas, ya no cuenta. O no cuenta los hijos de la mujer, que a lo mejor el padre ha agredido a los propios hijos como una manera de violentar, de hacer sufrir a la mujer. En fin, que no cuenta, sí, muchos casos, que las cifras reales serían otras. Precisamente me llamó la atención una concentración en la que estuve en Bilbao, porque me pilló allí de vacaciones, no este verano, que no he ido, sino la anterior. Leían nombres y decían, dato no oficial, dato oficial, porque efectivamente hay muchos casos que no cuentan la estadística oficial. Pero bueno, pues esto es como muchos fallecidos por COVID que no se sabe porque no llegó a haber un diagnóstico. Con esto pasa igual. No se considera porque, bueno, no hay una certificación, pero hay que tenerlo en cuenta, evidentemente. Uh-huh. Eso es. Muy bien. Amnistía Internacional precisamente también ha querido insistir mucho porque, bueno, uno de los asuntos que ha pasado con la Ley Integral de la Violencia de Género, que está bien, son todo avances, es que como se vio luego en distintas agresiones que ha habido en momentos, pues no contemplaban lo que son agresiones que no fueran por parte de parejas o exparejas. Entonces, a raíz de ahí, vimos la necesidad de que hubiera una conciencia de lo que es la cultura de la violación en muchas personas y contra la que hay que rebelarse igualmente. Y entonces Amnistía ha defendido mucho la campaña de Hablemos del Sí, también por darle un poco, en vez de no, dar esa visión positiva. Bueno, vamos a hablar de Hablemos del Sí, o sea, de las relaciones positivas. ¿Quieres tú decir algo de esta campaña? Sí, claro, sí. Sí, estoy de acuerdo contigo, que claro, solamente cuenta si son pareja. Si, por ejemplo, una mujer le agrede sexualmente, la viola un desconocido y luego a lo mejor la mata, ya no cuenta la estadística. Pero precisamente por eso el equipo de investigación de Amnistía Internacional ha analizado la legislación sobre violación en 31 países. Y de estos 31, solamente 8, es decir, pronto, países europeos, todos ellos, tienen leyes basadas en el consentimiento, que son, bueno, Islandia, Suecia, Reino Unido, etcétera, etcétera. Pero claro, los demás no. Por ejemplo, aquí Holanda no lo incluye. Holanda no. Entonces, claro, Bélgica, por ejemplo, sí. Claro, en Bélgica, por ejemplo, consiente que solamente, solo sí es sí. Es decir, cualquier relación sexual sin consentimiento es una violación para la legislación belga, por poner un caso. Con lo cual, está claro que el consentimiento, luego evidentemente hay ciertos grupos que ironizan acerca de qué es consentimiento, pero claro, entonces hay muchísimas afirmaciones verdaderas y otras falsas, por ejemplo, sobre violación. Por ejemplo, hay una afirmación constante verdadera que la mayoría de los violadores son conocidos de la víctima, sea un familiar, una pareja o un colega, y eso es violación también. Otra, a menudo las víctimas no se resisten. Y en Suecia se ha demostrado que el 70% de las víctimas sufre parálisis involuntaria durante la violación. Hay otro mito, es el de las denuncias falsas de violación. No son habituales, eso es falso. Las denuncias falsas aumentan más en el mundo de los seguros de coche, etcétera, denuncias falsas, que otro tipo de cosas. Otro asunto en el tema de violación es que incluso a veces la judicatura culpa a la víctima por la ropa que llevaba, cuando es totalmente, tiene que ser totalmente independiente. O, por ejemplo, también el alcohol o las drogas nunca pueden ser excusas. Ha habido casos que algún violador ha sido absuelto por algún tribunal de justicia porque decía que, claro, como estaba borracho, pues que es eximente de que hubiese golpeado, amenazado o violado a una mujer. Por no quedarnos solo en este tema, porque ya digo que, claro, sí, tenemos siempre que dar pinceladas y siempre invitamos a quien nos escuche a informarse más, animar a más información. También empezó antes de Navidades una campaña contra la trata que se llamaba Cadenas Invisibles. Bueno, todo esto todavía tiene que dar mucho que hablar, pero una forma de anunciar esta campaña y de promocionar las investigaciones, que bueno, la gente puede encontrar los informes en la página web de Amnistía Internacional, se invitó a actores y actrices a poner voz a alguna de las denuncias, porque entre otras cosas, pues casi nadie víctima de trata quería salir en un vídeo con su nombre y apellido. Entonces, o salía con una silueta o había un actor, una actriz que hablaba como si fuera esta persona. ¿Nos puedes comentar un poquito algo de esto? Sí. Bueno, primero de todo quería aclarar, bueno, luego le hablaré de Natalie Poza, que es el caso que yo que he estudiado e investigado un poco más a fondo, pero antes hay que aclarar por qué se llama cadenas invisibles. Se llaman invisibles porque no hay cadenas físicas, como nos imaginamos habitualmente a la esclavitud clásica con unas cadenas de hierro, etcétera, o encerradas en una habitación bajo llave. En los PUF o PAF, como se diga, vamos, los llamados club de carretera, evidentemente no están encerradas bajo llave. No hay cadenas físicas, son otro tipo de cadenas, son cadenas mentales. ¿Y por qué son cadenas mentales? Bueno, por varios motivos. En primer lugar, porque las obligan a consumir drogas y alcohol, con lo cual, estando ellas drogadas, pues a veces es más fácil tenerlas sometidas. Porque también las obligan a mentir, es decir que se prostituyen de manera voluntaria. También porque las coaccionan con amenazas, con palizas, a ellas o a los familiares en sus países de origen, si es que son de mujeres migrantes, cosa que es muy frecuente. También porque las obligan a devolver unas supuestas deudas contraídas durante su ruta migratoria. Ha habido casos que se ha suplementado que incluso habían una especie de tatuaje, hecho a punta de navaja con unas cantidades con varios ceros detrás. 4.000 o 5.000 euros supuestamente debía, con lo cual hasta que no pagan esa deuda la amenazan a ellas o a sus familiares. Claro, entonces, supuestamente estos son las mafias que controlan las pateras o los viajes en bus o en avión desde otros continentes. En fin, en resumidas cuentas, son cadenas invisibles porque de una manera u otra, con amenazas físicas, o sea, con palizas o psicológicas, ellas mismas dicen, digo así palabras textuales de una de ellas, que dice, nos obligan a estar activas, a sonreír, a bailar, a decir que estás aquí porque quieres. Entonces, por ejemplo, el caso de una mujer brasileña que fue captada en Brasil con el engaño de que iba a trabajar aquí de limpiadora y de niñera. Al llegar a España, tuvo que trabajar en un club donde continuamente la tenían drogada y borracha con miedo. Al final pudo escapar gracias a una ONG y ahora ella misma trabaja como víctima de trata en esa misma ONG. también hay casos de supervivientes y eso nos deja las puertas abiertas a la esperanza. ¿Has dicho que querías decir algo de Natalie Poza antes? Sí. Ah, porque será porque ella quiso hacer este reto, ¿no? De... Sí. Uh-huh. Tengo precisamente aquí una revista de aquí de Anistia, sí, en la cual se ve aquí la foto, sí, de Natalie Poza, que es una actriz de cine y de teatro, que ella misma quiso hacer una obra de teatro en la cual ella se pone en la piel de una prostituta, una superviviente de la trata, Amelia Tiganus, y que ella misma cada noche repetía el discurso. Y dice que incluso después de 7 meses que estuvo cerrado el teatro, después de la pandemia del COVID-19, ahora mismo incluso es más dura todavía meterse la piel, el público. Evidentemente el porcentaje es menor, dice que la gente responde muchísimo. Claro, yo es que creía que ibas a hablar un poco de los vídeos que habían grabado para la campaña, pero bueno, sí, todo es interesante y quien quiera sí, en la web puede están. Informar. Es que, los vídeos no... Sí, sí. Hay incluso algunos que pueden ver en YouTube, incluso en YouTube se pueden bajar. Sí, se pueden ver. Pero he preferido resumir lo que hace ella, porque dice que incluso yo misma podría haber sido yo. Dice, ese personaje se ha pegado a mi piel y pienso que hubiese yo o cualquiera de las mujeres jóvenes que están entre el teatro, porque han tenido suerte de no ser ellas. Luis, me gustaría también un poco, porque siempre tenemos que abrir el foco. O sea, es muy importante, situación en nuestro país, puede ser importante en Bélgica, pero hay que abrir el foco porque el mundo es grande, ¿no? Y tú, como persona muy interesada, y porque sé que estás en los equipos de Oriente Medio, a lo mejor quieres hablar un poco también de casos de mujeres en Irán, en Arabia Saudí. ¿Querías comentarnos algo? Pues sí, buenas tardes, en primer lugar. Bueno, pues hablamos de casos de mujeres que sufren prisión por su defensa de los derechos humanos en Irán y en Arabia Saudí. Bueno, no es la primera vez que vamos a hablar de estas personas. Ya hacíamos referencia como Irán y Arabia Saudí, potencias rivales políticas, militares y religiosas. Y desgraciadamente también rivales en procurar o en ser responsables de una situación terrible de los derechos humanos en sus países. Ya hemos hecho referencia algunas veces a las personas, a las mujeres, de las que yo voy a hablar de nuevo. Y quiero decir también que Amnistía Internacional sigue teniendo una actividad sobre estos casos, por ejemplo, a través de ciberacciones que siguen abiertas en la web y las que hay recogidas, pues bastantes firmas en algunos casos, pero que siguen abiertas. Y se trata, pues, de presionar con la máxima intensidad posible a las autoridades de estos países. Yo voy a hacer referencia a dos mujeres de Arabia Saudí, de las que digo que ya hemos hablado otras veces, Nasima Al-Sada y Lujain Al-Hatul. Nasima Al-Sada es una mujer que básicamente se ha dedicado a luchar contra el sistema de tutela masculina. El sistema de tutela masculina es una relación por la cual, para que una mujer ejerza una serie de derechos, necesita la autorización de un familiar varón. Por ejemplo, para casarse, para estudiar o para trabajar, necesita la autorización bien del padre, bien del marido o incluso de un hermano mayor. Esta Nasima Al-Sada específicamente trabajaba para intentar poner fin a este sistema y, bueno, por ello fue detenida, enjuiciada y condenada, y actualmente está en prisión. Lujain Al-Hatul, por su parte, además de también trabajar en la abolición del sistema de tutela masculina, específicamente se centró en el trabajo contra la prohibición de conducir. Y, de hecho, ya en 2014 ya fue detenida por primera vez y pasó 73 días en prisión. Fue liberada, pero finalmente en mayo de 2018 volvió a ser detenida y juzgada, y el pasado 28 de diciembre fue condenada a 5 años y 8 meses de prisión. En el caso de esta mujer, de Lujain Al-Hatul, Amnistía Internacional ha establecido que durante su detención fue objeto de torturas y acosos sexuales. y acoso sexual, perdón. Ya digo que hay acciones, ciberacciones abiertas. Por lo que respecta a Irán, quiero hacer referencia a Yasaman Ariani y a su madre, Moriret Arasashi, que, bueno, estas mujeres hicieron campaña contra la obligatoriedad de llevar el velo. Entonces, la acción que hicieron fue entrar en el metro de Teherán y repartir octavillas contra la obligatoriedad de llevar el velo, y repartieron flores. Repartían flores a los viajeros. Esta actividad fue considerada un delito de rebelión contra el sistema, fueron detenidas y en febrero de 2020 fueron condenadas nada menos que a 16 años de cárcel. Condena que siguen cumpliendo. Y termino con un caso de Nasrin Soutoudeh, condenada 38 años de cárcel y 148 latigazos. ¿Por qué? Pues el delito de esta mujer ha sido campaña por contra el uso obligatorio del velo. Esta mujer es abogado, se había destacado en la defensa de bastantes personas acusadas por este mismo motivo, de defensa de los derechos humanos. Vamos, según la legislación iraní, la acusación es de actividades terroristas y contrarias al régimen y insultos al Islam, en fin, todas las acusaciones oficiales. El hecho real es que esta mujer trabajó intensamente defendiendo a acusados por su defensa de los derechos humanos y específicamente para terminar con el uso obligatorio del velo. 38 años de cárcel y 148 latigazos que está pendiente de cumplir. El último dato que hay es que el día 8 de enero recibió un permiso porque había sido diagnosticada de COVID, recibió un permiso y una vez recibido el tratamiento y superada esta situación, pues de nuevo la han hecho volver a prisión el día 20 del mes pasado. Bueno, pues yo creo que no se debe olvidar y es bueno que insistamos en estas situaciones porque son tremendas. Tanto en Irán y en Arabia Saudí, que insisto, rivalizan no solo en aspectos militares y religiosos, sino desgraciadamente rivalizan en otros aspectos. Siguiendo un poco de mujeres luchadoras por derechos, sé que Gloria nos quería hablar de dos cosas. Uno, el caso de una mujer en Nigeria, ahora nos contará. Y después quería hablarnos un poquito también del tema de la mutilación genital, porque el 6 de febrero se celebra el Día de Lucha contra esta práctica. Si te parece, empiezas por el caso de esta mujer nigeriana, que también es una mujer luchadora, ¿verdad? Sí. Bueno, es de origen nigeriana, pero ahora tiene nacionalidad británica, porque su familia era nigeriana, pero ella creció en el Gran Londres, se graduó en política económica y social, hizo una campaña para mejorar políticas de salud sexual y de acceso igualitario a la educación, y es una mujer de las más valientes, declarada por Amnistía Internacional Mujer Valiente, porque ya con solo 23 años fue la mujer negra más joven en ser elegida concejala por el Partido Laborista. 4 años más tarde, en 2018, fue nombrada por Amnistía Internacional Defensora de los Derechos Humanos del Año. Y también ella misma fue en el Reino Unido al año siguiente, en 2019, fue líder digital del año por el Reino Unido. Ella ha fundado una organización que se llama Glitch, una ONG para acabar con el abuso en Internet y el acoso de los trolls anónimos. Claro, los trolls, ¿qué es lo que hacen? Pues, fundamentalmente, siempre quieren avergonzar, intimidar o degradar a las mujeres. Y más todavía si son de alguna minoría racial o étnica o religiosa. O si sufren algún tipo de discapacidad física o psíquica. A ellos les da igual. O, por ejemplo, si son lesbianas, o bisexuales, o trans, o tienen incluso varias de estas características. Si alguna, entonces ya ella misma dice que ella misma sufrió el acoso en Internet después de una intervención que es en el Parlamento Europeo. Esa intervención fue tan valiente que se hizo viral. Y rápidamente dice, digo palabras textuales suyas, dice, recibí montones de insultos racistas, sexistas y llenos de odio. El discurso del odio que hemos hablado. Bueno, entonces ella dice que en el fondo los abusos online tienen un efecto inhibidor en las mujeres, que rápidamente se autocensuran, primero. Segundo, abandonan muchas de ellas las redes sociales, con lo cual se limita su derecho a la libertad de expresión y su derecho a la participación. Eso es todo, por eso ha sido declarada. Y ahora el otro tema de la mutilación genital, que también se ha avanzado en la lucha en los últimos años, pero bueno, no... sigue estando ahí. O sea, se ha avanzado porque también ha habido una conciencia importante. Quizá no todo el mundo sepa que cuando Amnistía asumió la lucha contra esta práctica hace muchos años, hubo un momento en el que muchos países africanos no lo veían. No lo veían porque, bueno, pensaban que esto no iba a ser comprendido. Bueno, pues se asumió y en eso se ha ido avanzando. Uh-huh. Y hoy en día muchos países, muchas mujeres africanas, explícanos un poco. Sí. Bueno, primero hay que aclarar, porque a veces estos temas son muy desconocidos para mucha gente, que en qué consiste la mutilación genital femenina, que siempre ya se abrevia con las siglas MGF. Bueno, pues según la Organización Mundial de la Salud, supone cualquier práctica que suponga alterar o lesionar los genitales femeninos por motivos no médicos. Es decir, suele implicar la extirpación parcial o total del clítoris, de los labios mayores o menores, o incluso la infibulación, que no siempre se ocurre. Es decir, coser o cerrar a la niña. Entonces, acerca de esto, más que he investigado tanto que voy a resumirlo, pero quien mejor lo ha hecho ha sido Carlos Sanguino, del equipo de investigación, creo, y de educación de Amnistía, que participa también, por cierto, en un documental que invito a la gente, pues fácil de descargárselo. Bueno, Carlos Vázquez, investigador, está responsable del área esa, bueno, de derechos del propio cuerpo y todo eso, y bueno, de educación, sí. Bueno, yo sabía que era de no sabía exactamente de cuál. Pero yo sé, él mismo, aparte de documentos escritos, aparece en un documental que quien esté interesado en verlo, invito a que lo vea. Un documental que se llama La manzana de Eva, repito, La manzana de Eva, que hace 2 años tuvo varias nominaciones a los premios Goya, por de los mejores documentales. El mismo Carlos Sanguino aparece en este documental, junto con otros activistas y otras personas afectadas por ella, en el cual él dice que la mutilación genital femenina las priva de su derecho a la salud, atenta contra la salud física y mental, y atenta contra seguridad. En resumen, es tortura sin paliativos y también puede suponer una vulneración de su derecho a la vida, ya que en muchos casos supone un riesgo de muerte. El mismo Carlos Sanguino ve algunos puntos positivos, pequeños avances, porque, por ejemplo, la Unión Africana prohibió la mutilación genital femenina en 2016. También existe un programa especial de la ONU que se propone erradicar completamente la mutilación genital femenina en el año 2030. Ojalá sea así. En Europa también se producen avances, porque el Convenio de Estambul de 2011 incluye la mutilación genital femenina entre las formas más graves de violencia contra la mujer. Por tanto, Amnistía Internacional solicita leyes que la prohíban y programas educativos que la prevengan, y que las personas responsables comparezcan ante la justicia y reparación para las víctimas. Asimismo, Amnistía insiste en que la mutilación genital femenina sea reconocida como motivo de persecución basada en el género y, por tanto, en el derecho al asilo y a solicitar a las personas afectadas el estatuto de persona refugiada. En fin. Esto sí es muy interesante porque, claro, eso amplía un poco el concepto de los derechos refugio y asilo. Yo creo que en esto se dieron muchos avances cuando mujeres africanas asumieron la lucha contra las mujeres que incluso habían sufrido en la infancia. Esta práctica asumieron el luchar contra ella, porque entonces hablaban dentro de su cultura y no era alguien ajeno, ¿no? Sí. Quería añadir nada más, porque esto he investigado muchísimas cosas de varias ONGs, de mujeres keniatas, somalíes, que luchan contra esto. Tengo tanta información que podría decir cantidad de palabras de mujeres egipcias con palabras textuales de ellas, pero son testimonios bastante largos. Quería solamente añadir que, según Esteban Beltrán, director de Amnistía Internacional, él denuncia que la mutilación genital femenina constituye una forma de tortura, de discriminación y violencia de género que sufren las niñas. Y más adelante afirma una cosa que para mí me parece clave, que aunque en el mundo se está avanzando en la erradicación de esta práctica y cada año la prohíben más países, por ejemplo, Esteban menciona a Omán, Sudán y Sierra Leona, entre otros, pero que la actual crisis podría estar del COVID-19 podría estar provocando un aumento. Esos son palabras textuales. Bueno, como en tantas cosas, al quedar la gente recluida en el ámbito familiar es más difícil erradicar. Pero insisto, igual que en otros casos, es muy importante, igual que es interesante en Arabia Saudí, en Irán, que sean las propias mujeres de los propios países las que asuman esa reivindicación. En este caso también me parece muy importante, no que nosotros hagamos declaraciones, es importante que las haga Esteban Beltrán, que las haga Carlos Sanguino, pero lo más importante son los colectivos de mujeres que están trabajando y luchando, son colectivos de mujeres de estos países y eso me parece importante. Sí, claro. Y que tienen una labor incluso en otros países, entre los colectivos de migrantes y tal, para un poco tener otra cultura, sí. ¿No? ¿Algo más? Porque vamos a cambiar de bloque. No, simplemente que, por ejemplo, la misma Asa Ismail, que es una mujer keniata, dice que ahora mismo se está produciendo pues tal vez un retroceso, porque, por ejemplo, desde que está la pandemia, al cerrar las escuelas, ¿qué ocurre? Las niñas no van al colegio y no pueden contarlo a la maestra que están en peligro de sufrir esto. Algunas familias, por ejemplo, en Kenia, como son familias que viven de subsistencia, no pueden mantener. El padre se ha quedado sin trabajo. Casar a la niña es como una manera de tener una boca menos en casa. Y al tiempo, antes de casarla, a veces apresuradamente y de manera clandestina, la someten a la mutilación porque si no, según ciertas tradiciones, no podría casarse. Con lo cual, se cree, en resumen, que está aumentando. La mutilación genital femenina está aumentando tanto que podría, en los próximos años, podría subir hasta unos 200 millones de mujeres, de niñas mutiladas. Sí, que también y aumentan, y el matrimonio infantil también está aumentando. También siempre habría que aclarar que aunque mucha gente asocia esta práctica con grupos musulmanes, no tiene nada que ver porque se da en culturas cristianas y en culturas musulmanas. Hay culturas musulmanas que jamás lo han practicado. Va más bien a una tradición de un país concreto y de unas zonas concretas, independientemente del tema religioso. Y eso también conviene aclararlo. Sí, precisamente lo que tú dices. Este fin de semana oí la voz de una mujer senegalesa y luego un hombre también que estaba muy implicado en la lucha, que explicaba en un francés muy claro pero muy rotundo, diciendo: yo soy musulmán, pero el Corán no dice, ni la Biblia, ni el Corán, ni ninguna religión dice nada absolutamente de eso. Incluso matiza: la circuncisión masculina sí que está contemplada en el Corán, pero de las mujeres no dice absolutamente nada. No, pero que incluso a un nivel global en los países no necesariamente va ligado. Bueno, como ya tenemos bastantes temas, muchas gracias. Hoy sí nos hemos explayado un poco con este primer bloque para compensar. Bueno, también estuvo muy interesante la entrevista con este etíope que vive en Córdoba y esos testimonios siempre están por encima. Claro, claro. Entonces, vamos a pasar a otro bloque y como símbolo precisamente de esa universalidad de los derechos humanos que iguala la universalidad de la música, he querido poner una canción de un músico pakistaní que vino a España a aprender flamenco y lo fusionó con su música en un álbum de 1962, se me ha colado aquí, y este álbum se acaba de reeditar y el otro día un periodista que escribe en Cordópolis y que ha hecho varias entrevistas a Esteban Beltrán, también a Ahmed, un egipcio que estuvo aquí, se llama Juan Velasco, pues hizo un artículo muy interesante que fue una de las primeras colaboraciones Cordópolis, el diario.es, sobre este músico. Entonces a mí me pareció muy sugerente escuchar algo de este músico, que lo mismo tiene serranas que bulerías, que empieza fusionándose con esta música, y se llama Aziz Baloch, que es sufí hispano-pakistaní. Zikir tu go Maliko zikir tu go Itu paki khudai narwaun man bajuzo rakitwa rahnan mai Malika Malika zikr tu go Malika zikr tu go Kidu baki khudai naram Man bajuzo rakitwa rahnanumai Ahora tú vienes Ahora tú vienes en cada rodilla Ahora tú vienes en cada rodilla Te apartaste Te apartaste de mi vaira Es curioso, ¿eh? A mí me ha encantado. Pues búscalo en YouTube porque hay más cosas y es que han reeditado este álbum y yo por el artículo este de Juan Velasco, claro, me llamó muchísimo la atención y tiene varias cosas muy, muy interesantes. Me parecía muy adecuado para volver a hablar de esa universalidad de los derechos humanos y yo he titulado este bloque Los derechos humanos como guía para la acción política. Porque ese creo que era el título de un artículo que tú, Luis, nos mandaste y luego pues has resumido, porque yo he mirado que el artículo era largo, yo estaba con el guión y solo he mirado un poquito por encima. Y aunque efectivamente era como unas recomendaciones que hacía el autor para Cuba, pero como tú bien dices, vale para cualquier país. Tú habla cuando quieras y yo te interrumpiré en algún momento. Vale, de acuerdo. El trabajo en cuestión se publicó en la revista Sin Permiso y a mí, cuando vi el título, pues la verdad que es un tema sugerente. Los derechos humanos, una guía para el debate político. El artículo está escrito por un profesor de la Facultad de Derecho de La Habana y él, lógicamente, centra su trabajo, su artículo, en la situación política en Cuba. Y el enfoque general es ese, cómo en la situación actual de Cuba, que está viviendo un periodo de transición económica sobre todo, pero también política y social, cómo una buena guía para la acción política y para el entendimiento entre cubanos y cubanas es la Declaración Universal de Derechos Humanos. Yo cuando vi el título, digo, perfecto y impresionante. Y inmediatamente piensa uno que efectivamente es aplicable, yo diría que desgraciadamente, podemos decir, no solamente a Cuba, sino a muchos otros países en los que, bueno, pues el respeto a los derechos humanos, podemos decir que, por decirlo de una manera suave, digamos que es manifiestamente mejorable. Manifiestamente. Manifiestamente sí. Mejorable. Sí, bueno, sí. Entonces ya os digo que el autor centra su trabajo en la situación en Cuba. Por ejemplo, él empieza su trabajo haciendo referencia al artículo 1 de la Declaración Universal de Derechos Humanos, que define nada más y nada menos que todos los seres humanos debemos comportarnos fraternalmente los unos con los otros, así, directamente. Rememoramos el lema de la Revolución Francesa, libertad, igualdad y fraternidad, recogido en el artículo 1 de la Declaración de Derechos Humanos. Y bueno, inmediatamente el autor lo centra en este principio en Cuba, significa aceptar la diferencia, aceptar al otro en toda su dimensión de pensamiento, de derecho, aceptarlo y considerarlo algo normal, y por tanto ese es un punto de partida básico. En el que se concretaría este aspecto de fraternidad. A mí inmediatamente se me ocurrió contrastar este principio de fraternidad con otros principios y estrategias políticas que hemos vivido últimamente y que, bueno, se pueden resumir en el famoso America First, por ejemplo, y en un segundo que yo lo he llamado Europa First. Europa First, que yo lo concreto en la actitud de la Unión Europea en sus negociaciones con farmacéuticas para conseguir vacunas contra el COVID, en el que el principio de negociación es primero los europeos y después ya no es nuestro problema. Además, es un principio de negociación estúpido. Yo lo llamaría estúpido porque la inmunidad no es total, sino es una inmunidad universal. Sí, precisamente en esto último que tú dices, insiste mucho Javier San Pedro en los artículos que escribe en El País y dice, pero si es que ya es por propio egoísmo, no queremos que haya una parte de la población mundial donde el virus siga circulando, si un día no hay puertas al campo. Y al hilo de lo que tú dices, libertad, igualdad y fraternidad, si recuerdas nuestra conversación de diciembre sobre las diferentes generaciones de derechos humanos, cómo muchas veces se ha insistido mucho en los derechos políticos y se pasa como por alto los derechos económicos y culturales, y todo eso forma un todo indivisible, me parece que las reflexiones que hace, estoy totalmente de acuerdo. Tanto lo de la fraternidad como lo de la estupidez de ponerse delante creyendo que uno se va a salvar solo en un virus que no se puede detectar a simple vista. No, sí, concretamente en otro punto del artículo el autor se refiere específicamente a la indivisibilidad de los derechos humanos. Y si luego hablamos de China, yo he visto que sí, podemos mezclarlo, veces, porque realmente, como quieras. A veces se justifican incumplir unos derechos humanos para potenciar otros. Falso, estrategia falsa, y porque directamente es falso, pues los derechos humanos se potencian mutuamente. Los derechos políticos potencian los derechos económicos y los derechos económicos a su vez potencian los derechos políticos. Efectivamente, porque nadie puede ejercer un derecho político si no tiene unas mínimas condiciones de vida y tiene que pasarse el día simplemente peleando para comer y mal, a lo mejor. Yo si me permite, sí, sí. Si me di un dato terrible. Europa First, países ricos first. Tengo sí. Aquí unos datos de vacunas. Países ricos, estos son datos del país, de un artículo del país del domingo creo que era. Dosis por persona, países ricos, 3,4 dosis por persona. Con dos es suficiente. Países pobres, 0,5. O sea, cada dos personas tocan una vacuna. Bueno, y el colmo es Canadá. Canadá tiene ha comprado 190 millones de dosis y tiene 37 millones de habitantes. Sí, tocan, que a veces países que nos parecen qué bonito, qué civilizado, y tú dices, sí, pero ¿qué pasa? Entonces, frente a la fraternidad, que en leerlo yo creo que emociona, frente a la fraternidad está el Europa First, América First, Países Ricos First. Yo comento, bueno, el artículo trata mucho, el trabajo de este autor trata mucho artículo de la Declaración de Derechos Humanos y su aplicación en Cuba. Yo tengo, comento a continuación la referencia que hace el autor al artículo 5, en la que, de los derechos, de la Declaración de Derechos Humanos, en el que dice que nadie será sometido a torturas, ni a penas o tratos crueles, inhumanos y o degradantes, y lo destaca como un derecho de todo ciudadano y ciudadana en Cuba, y resalta la necesidad de que el Estado cubano respete y asuma plenamente este mandato. Digo que inmediatamente uno se le viene a la mente que bueno, que no es el único caso. Y bueno, estamos en España, somos españoles y por lo tanto nos interesa España. Y bueno, yo hago referencia a un asunto muy reciente. El pasado 19 de enero, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha condenado al Estado español, y no es la primera vez, no es la primera condena, por negarse a investigar adecuada y suficientemente denuncias de torturas. Bueno, yo no sé si queréis comentar algo. Y yo, para terminar, porque tampoco hay un comentario que quiero hacer respecto a otro de los principios de los derechos humanos, el derecho a la participación política. Y bueno, y la necesidad de ejercer este derecho. Porque, bueno, es muy bonito que el derecho esté recogido, pero si no se ejerce, pues sirve de muy poco. Yo quiero argumentar a este respecto un conflicto que hemos vivido en los últimos días entre el Tribunal Constitucional y la Generalitat de Cataluña en ¿cuándo fue? Hace unos días. La Generalitat de Cataluña aprobó un decreto ley de medidas urgentes en materia de vivienda en diciembre de 2019, que pretendía proteger el alquiler de personas vulnerables frente a los grandes propietarios de vivienda. La ley considera gran propietario a partir de tener más de 15 viviendas. Más de 15 viviendas. O sea que si tienes 14 ya no eres propietario. Pero tienes que, bueno, pues el Partido Popular recurrió la ley ante el Tribunal Constitucional argumentando que vulnera el derecho a la propiedad privada. Vale, el Tribunal Constitucional ha resuelto rechazar la ley por una cuestión básicamente formal, porque considera, por lo menos el argumento, considera que no se ha hecho bien, que no tiene que hacerse por decreto, sino por una ley. En resumen, a lo que iba es que yo creo que estamos ante un problema de conflicto de derechos y de intereses. ¿Cuál de los dos derechos es prioritario? ¿El derecho a la vivienda, el derecho a la propiedad privada? La Constitución española reconoce los dos. Por lo tanto, se trata de priorizar. Y, bueno, pues ahí es donde el Tribunal Constitucional interviene. Y mi argumento termina de la siguiente manera. El Tribunal Constitucional lo nombra el Parlamento Español. El Parlamento Español lo elegimos los ciudadanos. Por lo tanto, queda clara lo que quería decir, la importancia de ejercer la participación política y saber las consecuencias. Pero luego la gente dice, uy, los tribunales. Bueno, pero claro, esto es una cadena. Y además no es la primera vez que, por ejemplo, el tema de vivienda, ya dijimos la otra vez, instancias incluso de la ONU nos han llamado la atención, porque además, suponiendo que hubiera que proteger el derecho de propiedad de pequeños propietarios, lo que siempre se achaca a España es que no tiene un parque de viviendas sociales. Es decir, que no se le da una alternativa a la gente que no puede pagar un alquiler. Ese es uno de los problemas graves que tiene España. Tiene que haber construcción de vivienda social, no la hay, y entonces, claro, es imposible que se puedan cumplir. Y es lo que tú dices, entran dos intereses en conflicto, pero hay que proteger al más débil y hay que proteger tanto unos derechos como efectivamente, otros. Efectivamente, es lo deseable que el más débil tenga una protección. Yo, sí, no sé si has acabado. Es que yo quería comentar una noticia que puede no tener nada que ver, pero para que veamos cómo muchas veces se incumplen leyes que tenemos nosotros mismos y se vulneran los derechos de las personas. No sé si seguís un poco toda la historia de los problemas que se está viendo en Canarias, porque, bueno, es la nueva ruta. Y entonces el otro día decía uno, es que esto se va a convertir en la nueva Lampedusa. Como hay una isla, como es una isla, aunque sea territorio español, bueno, pues el Defensor del Pueblo, creo no equivocarme, ha censurado que no se permita a gente que ha solicitado asilo político y no tiene ninguna causa pendiente, ni se le puede volver al país, que no se le permita viajar a la península. Ha habido gente que tenía el billete comprado y no se le ha permitido viajar. Cuando es dentro del mismo territorio, es dentro de España, pues están llamando y tirando de las orejas al gobierno. Y entonces, claro, porque además esto es lo que crea conflictos. Tú tienes ahí amontonada una gente sin nada que hacer y con problemas y que está desesperada. Y al mismo tiempo los vecinos enfadados. Y resulta que quien está incumpliendo porque no les permite viajar a la península, porque habrá casos en que no pueden viajar, pero hay casos en que pueden viajar. Solicitantes de asilos, no tienen ninguna causa pendiente, estamos dentro del mismo territorio español, se pagan su billete y no les dejan salir de allí, sin ninguna causa. ¿Qué conviene estar pendiente de estas noticias? Sí, porque esto es, bueno, muy breve, el año nuevo chino, que China siempre es bastante, bueno, las recomendaciones que se le han hecho al nuevo presidente de Estados Unidos las dejaremos para otra ocasión, porque afortunadamente ayer entré en una página y algunas de las recomendaciones ya se están haciendo. Por ejemplo, ahora mismo Estados Unidos ha frenado la venta de armas a Yemen, o Arabia Saudí y Yemen. Sí. Bueno, lo de Guantánamo mejor lo dejamos porque eso ni se sabe. Ha vuelto a firmar el pacto, el acuerdo de París sobre cambio climático. Ha anulado aquella decisión que prohibía a ciertos países, de países musulmanes, que no les dejaba entrar a Estados Unidos. Eso también se ha revocado. Entonces, bueno, hay que estar pendiente de esas recomendaciones, pero afortunadamente eso también, lo de los hijos de los migrantes que llegaron de niños, se está estudiando. Sí, se está estudiando. Pero tengo que dedicar, aunque solo sea porque este grupo de Amnistía en Córdoba tuvo el preso Nurmehmet Nasih, que fue cuando nos enteramos todos de lo que eran los uigures, que ahora ya parece que se ha enterado más gente. Entonces, claro, llegando a esta fecha, pues yo no puedo menos que dar un recuerdo, porque China es el típico ejemplo, bueno, no es el único, de un país que cada vez es más poderoso y al que se le consiente todo. Bueno, recordaréis que el Partido Popular firmó un acuerdo de hermanamiento con el Partido Comunista Chino. Sí. En su momento. Bueno, la vida trae muchas cosas curiosas. Sorpresa, pero te da la vida. Te da la vida. Sí. Entonces, claro, empieza el artículo que escribe Mariso, que está en la estructura de Países China, que hace poco 300 ONGs se han dirigido a la Unión Europea para decir que, por favor, en las negociaciones, bueno, diga algo de respeto a los derechos humanos, porque hay un acoso total a la abogacía, a las personas que trabajan en ONG, y al tema de Hong Kong ni lo tratamos. Y bueno, pues ahora se ha centrado un poco la campaña del Año Nuevo Chino en tres nombres de tres personas. Bueno, ya ni hablemos de torturas, de pena de muerte, porque además, como todo es tan secreto, tan oscurantista, pues es muy difícil saber la realidad. Pero como mínimo vamos a nombrar a las personas a las que, con las que se quiere poner un poco el foco en este Año Nuevo Chino. Tú creo que querías leerlo, ¿no, Luis? Sí, tengo aquí los nombres de tres personas perseguidas en China y encarceladas por su trabajo en defensa, diversos trabajos en defensa de derechos humanos. Pero quiero comentar que específicamente, María Jesús, tú has escrito en el guión una cosa que hablábamos antes. China pretende así justificar las violaciones de unos derechos humanos supuestamente para conseguir otros. Sí, sí, cuando sí, la Carta de Derechos Humanos, claro, establece que son inviolables, interdependientes y se potencian mutuamente. Exactamente, toda la razón. O sea, que no me vengas con historia de que es que yo este no lo cumplo, pero es para cumplir este otro. Sí, vamos. Sí, sí. Bueno, las tres personas que vamos a hablar y que este año Amnistía Internacional tiene una campaña especialmente dedicada a ellos, de solidaridad, son Gao Xisheng, abogado de derechos humanos, detenido en numerosas ocasiones, que está siendo mantenido en lugares secretos, pero se conoce que ha sido torturado y en esta situación lleva ya más de 3 años. Una segunda persona, Sang Zhang, es una ciudadana, es una mujer, condenada a 4 años de prisión por contar datos sobre la situación real del COVID en China, por difundir sus datos, los datos que esta periodista había conseguido sobre el COVID en China, 4 años de prisión. Y el tercer caso, Gu Hexiangxiong, que es trabajador de una ONG que lucha contra la discriminación y que ha sido juzgado en secreto la acusación, subversión contra el poder del Estado. En fin, pues estas tres personas, digamos tres ejemplos concretos de esta situación, pues claramente bueno, lamentable. Para animarnos un poquito, volvemos a oír la canción Asimbonanga, cantada por Johnny Clegg y Nelson Mandela, un poco como símbolo de la continuidad en la lucha por los derechos humanos. Y mientras suena la canción, veremos qué es lo que quitamos de todas las noticias que teníamos, porque nos quedan 10 minutos. Así que Asimbonanga, ¿de acuerdo? Porque por lo menos nos da energía. Si no, acabamos un poco deprimida y eso tampoco. Muy bien. Vale, vale, de acuerdo. Muy bien. Correcto. Venga, hay que animarse. Asimbonanga. Eso da mucha fuerza. Africa was in a state of emergency, and there was a very intense cultural struggle that was being waged, and we were part of that. And this is a song that we wrote for a truly one of the greatest South Africans in history, Nelson Mandela, and we'd like to open the show tonight with a tribute to him. Asimbonanga Mandela tina la pe kuna la pe teli kuna Asimbonanga Mandela tina la pe kuna la pe teli kuna Bueno, pues muy brevemente algunas noticias, buenas y malas. Venga. Bueno, simplemente una noticia muy breve. La ONU en la noticia de la ONU, que las potencias nucleares deben sumarse al tratado histórico que ilegaliza las armas nucleares. Así de claro. Muy bien, Luis. La noticia que leo yo es la siguiente. Amnistía Internacional emprende hoy una campaña global para pedir que se prohíba el uso de los sistemas de reconocimiento facial, forma de vigilancia masiva que amplifica la actuación policial racista y amenaza el derecho de manifestación. La campaña Ban the Scan, prohibir el escaneo, arranca en la ciudad de Nueva York y se ampliará luego a otras partes del mundo para centrarse en el uso del reconocimiento facial allí en 2021. Los sistemas de reconocimiento facial son una forma de vigilancia masiva que viola el derecho a la privacidad y amenaza el derecho a la libertad de reunión pacífica y de expresión. Gloria. Uh-huh. A ver, el gobierno israelí debe, como potencia ocupante, tomar de inmediato medidas para garantizar el suministro igualitario y justo de las vacunas contra la COVID-19. El programa de vacunación que está emprendido el gobierno palestino pone en manifiesto la discriminación sistemática, institucionalizada, que define la política de un israelí hacia la población palestina. Mientras Israel está celebrando una campaña de vacunación exitosa y sin precedentes, millones de palestinos que viven bajo el control israelí en Cisjordania y la Franja de Gaza no recibirán ninguna vacuna o tendrán que esperar muchísimo tiempo para recibirla. Esto era un poco lo que hablábamos antes, pero elevado a un grado de estando en el mismo territorio. Y por último, este caso terrible de cómo están aumentando las ejecuciones en Irán y los métodos que tienen. Pues sí, efectivamente, volvemos a Irán. Irán lleva varios años siendo el país con más ejecuciones per cápita, solo superado en cifra absoluta por China. Tampoco son nuevos los juicios sin garantías y su apoyo en confesiones forzadas. El caso más terrible, además reciente, es el de Ruhollah Khan, un periodista que fue secuestrado fuera de Irán, fuera del territorio iraní, trasladado a Irán, sometido a un juicio, imaginaos poner comillas en juicio, y ejecutado en la horca el día 12 de enero. Insisto en que se trata de un secuestro en el exterior. Una rápida movilización en las redes sociales logró que se suspendiera un foro de negocios Unión Europea-Irán previsto para esta semana. Sin embargo, no ha acabado con el temor a que cualquiera de ellos pueda ser el siguiente capturado y devuelto por la fuerza a Irán. Una vez abiertas estas actividades y permitidas, pues nadie está seguro. Tras su éxito con Khan, los servicios secretos de la Guardia Revolucionaria han secuestrado en países vecinos a otros dos opositores, Yasmidi Sarman y Farayolat Chap, que, como igual que Ruhollah Khan, afrontan una condena a muerte. Bueno, pues vemos que como se ponga además de moda, además de ejecutar en el propio país, ir por ahí secuestrando a la gente, pues dime. Si me permite, María, sí. Jesús, que estaba anotado, pues, de nuevo hablábamos antes de Irán-Arabia Saudí, este dúo célebre. Bueno, este caso, este secuestro en el exterior y ejecución. Recuerda. Micro. Recuerda el caso del saudí Jamal Khashoggi. Ese caso famoso porque fue asesinado en el consulado saudí en Estambul y bueno, también dentro de este tipo de técnicas y de métodos terribles. Expeditivos, podríamos decir. Bueno, pues no queremos llegar a la careta de salida sin oír un poquito de La vida no vale nada, aunque sea un poquito, para recordar también una vez más por qué estamos aquí. Como quieras.